11 y 27 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local de la mañana de este viernes 30 de mayo. Durante los últimos días les hemos venido informando, por ejemplo, sobre lo que es el Día del Petaquero, la festividad local, bueno, pues fue días atrás en nuestra localidad, pero el acto de homenaje, bueno, pues va a llegar dentro de unos días, como suele ser habitual, además se suele elegir un viernes. Les comentábamos que se abría el plazo para la presentación de candidaturas y que de hecho el martes pasado en concreto pues iba a tener lugar esa reunión entre los diferentes colectivos y personas que presentan esas candidaturas para decidir, elegir quiénes van a ser las personas homenajeadas en esta edición. Estamos hablando de personas que han dedicado su vida al sector de la piel, muchísimas personas, por supuesto, en nuestra localidad en ese sentido, pero bueno, pues hay que elegir, ¿no? Cada año, y la verdad es que el premio, de todas formas, es un símbolo para todos los trabajadores del sector de la piel. Además, con novedades en las categorías que este año incluyen también la de viajante. Pero bueno, de todos estos datos vamos a conversar durante los próximos minutos con una de las técnicos del Museo de la Piel, Maribel Lobato, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, buenos días. Buenos días. Porque ya se conocen, de hecho, quiénes van a ser las personas galardonadas que vamos a poder anunciar. La verdad es que años atrás se decidía incluso no dar a conocer el nombre hasta el último momento, hasta el acto en sí, para que fuera una sorpresa. Pero esto se cambió sobre todo para que fuese el máximo número posible de personas al acto, ¿no? Porque si no, a veces no se enteraban, se enteraban a posteriori. Así que eso ha cambiado ya y, por tanto, vamos a dar a conocer cuáles han sido las personas elegidas dentro de cada categoría, ¿verdad? Pues bien, muchas gracias por ofrecernos vuestra radio para poderlo comunicar entre todos los ubriqueños. Y deciros que el día 26 de mayo pues fue la junta que tuvimos aquí con distintas agrupaciones de Ubrique, federaciones, asociaciones de vecinos, algunos colectivos como los empresarios, el Centro Tecnológico de la Piel, en fin, hubo bastante representatividad de todos los organismos de Ubrique y aquí en el Convento de Capuchino pues se eligió a las personas que tendrán este año el galardón, ¿no?, o la entrega esta tan especial que hacemos en homenaje al petaquero, al viajante, al empresario y también tenemos una mención de honor este año importante. Pues vamos allá, si te parece, ¿no? Con esos nombres. Venga, pues vamos con los nombres. Los nombres, en primer lugar, pues es Juan Zapata Vázquez como petaquero, un hombre que ya tiene una edad bastante, bastante impresionante y que todavía tiene sus capacidades y que fue petaquero durante toda su vida. Después tenemos al empresario, que es Luis Vilches Moreno, que también es un señor que estuvo de fabricante en su día, ya claro, jubilado por supuesto, y después tenemos al viajante. El viajante es Diego Ríos Domínguez. Este hombre pues también se dedicó al mundo del viaje durante muchísimos años y este año pues ha sido elegido entre todas las personas que estuvieron presentes en esta junta que tuvimos el día 26. Después, como una anécdota especial, pues se le va a dar una mención de honor a dos mujeres en esta ocasión, a Carmen León Gómez y a Paca León Gómez, que en este caso son dos hermanas. Y a estas dos hermanas, pues curiosamente en estos días descubrimos que dos mujeres de estas tan, tan especiales que hay en esta fotografía cosiendo los monederos y que tuvieron la suerte en el año 52-53, porque no sé exactamente si fue en el 52 o en el 53, salieron en un nodo, ese nodo que se paseó por toda España y por el mundo. Entonces, cuando las hemos descubierto y que están aquí todavía con nosotros, pues hemos pensado que se propuso en esa junta de darle una mención de honor a estas dos mujeres. Y, por supuesto, todos los asistentes, pues ninguno puso ninguna pega, sino que se vio un acto bastante bonito hacia estas dos mujeres y también van a tener ellas pues este día su entrega de su placa y el homenaje para destacarlas como dos personas que en ese día tuvieron relevancia. Ya en los años 50 salieron en un nodo cosiendo sus monederos con sus tablillas en las puertas de la casa. Así que se tratará en este caso de una mención de honor como maquinistas. Además, la verdad es que cuando hablamos de petaqueros, viajantes o empresarios, Incluso, desde luego, se podría abrir el abanico de más categorías, digo, por ejemplo, de costureras o costureros, maquinistas. Hay diferentes, evidentemente, ¿no? Categorías, sectores de donde se trabaja la marroquinería, diferentes trabajos, y bueno, pues esto incluso podría dar la posibilidad en el futuro a abrir a más categorías. No sé si lo habéis pensado incluso. Sí, lo hemos pensado, ¿por qué no? Todo lo que nos vaya viniendo, que podamos tener capacidad para poderlo hacer y los demás estén todos de acuerdo, pues ¿por qué no? Estas personas formaron parte de la historia de nuestro pueblo, con unas dificultades en aquellos entonces mucho más que las que podemos tener hoy, y que fueron capaces de sacar adelante pues todo un pueblo, ¿no? Porque si hablamos del petaquero, va a ser fundamental, porque si el viajante, el empresario, no dispone del petaquero, pues posiblemente no podría haber hecho tantas cosas maravillosas como han hecho. Y a su vez, las mujeres que cosían las petacas, quiere decir que todo esto es un engranaje que unos sin otros no pueden ir hacia adelante. ¿Y por qué no? A todas las personas que se han dedicado al mundo de la piel tienen su lugar, por supuesto, en el museo toda la vida. Pero también a la hora de homenajear es un poco duro porque tenemos, gracias a Dios, traen muchos nombres, pero después hay que barajar y siempre salen pues las personas que se votan más. Entonces, que no decaigan los que no han salido esta vez, pero que quedan ahí en una lista para las próximas, para los próximos años. Entonces, yo quiero que todos se sientan, con el homenaje a estas personas, que todos se sientan reflejados en ellos, aunque su nombre no aparezca. Lo que comentamos, ¿no? Al principio es un símbolo, evidentemente es una persona concreta, pero representa al sector de la piel y a todas las personas de su edad que han dedicado pues su vida a la marroquinería, sin duda. Claro. Coméntame, Maribel, ¿muchas candidaturas presentadas? Pues mira, bastante. Había entre petaqueros, es que ahora mismo no tengo la lista, pero había entre 6 o 7 personas. Después de viajantes trajeron una lista bastante grande, y también hay que decir que un escrito que hizo Ramón Gil, hizo un escrito en el año 64, 65 creo que fue, y nombraba ahí pues a un elenco de viajantes bastante importante, y también lo tuvimos en cuenta ese escrito, que tuvo a bien de facilitárnoslo Ramón Gil. Y se cogieron de ahí también tantísimos nombres y anécdotas muy importantes de los viajantes en distintos puntos de nuestra geografía. Y con unas anécdotas simpatiquísimas, que algún día habrá que escribir algo sobre esto y ponerlo públicamente, porque de verdad que son anécdotas bastante simpáticas las que tienen los viajantes a lo largo de su trayectoria por toda España y por el mundo. Y la verdad es que fueron bastante los viajantes que tuvieron ocasión de estar en esta lista. Después los empresarios igualmente, hubo por lo menos 10 o 12 empresarios. Y después lo de la mención de honor fue una proposición que yo personalmente hice. Ya sabéis que yo no participo en los votos ni nada, pero sí que a estas dos mujeres propuse yo esta mención de honor por haberlas encontrado tan casualmente hace unas semanas y que eran ellas las que habían estado en ese nodo, que en el año 52-53 fueron por toda la geografía española en ese nodo tan especial de los cines. También sabemos que esos nodos se trasladaban a otros lugares del mundo y que por qué no esas mujeres, ya que las tenemos aquí, no darle ese gusto ese día, ¿no? Pues ahora, si te parece, Maribel, solo nos queda saber, me imagino que ya se concretó, ¿no?, la fecha de cuándo va a tener lugar este homenaje, el acto. Sí, efectivamente, ahí entre todos decidimos que fuera el viernes, el día 6 de junio, a las 7:30 de la tarde empezarán los actos. Así que el próximo viernes, por tanto, dentro de una semana, ese acto de homenaje, que al final, la verdad es que ese registro de personas que han sido ya galardonadas, los que, bueno, pues se homenajearían en el futuro, todos ellos al final son páginas de la historia de Ubrique, de la historia del sector de la piel. Ellos son historias, pero digo, vuelvo a decir, todos los nombres que hemos nombrado son historias, pero no dejemos de olvidar que todas las personas de Ubrique que se han dedicado a la piel son historias vivas, historias de nuestro pueblo, historias de las que, gracias a ellos, desde el petaquero, como he dicho antes, el viajante, el empresario, las mujeres de las petacas, todo el mundo que ha pertenecido al gremio de la piel, es a los que le debemos toda nuestra historia. Y eso tiene que quedar muy claro, que todas las personas son merecedoras de este homenaje, aunque ellas no aparezcan, pero seguro que en otra ocasión aparecerán y que todos se sientan aludidos con este homenaje este día a estas personas. Nos decías antes que además hubo una buena participación en la reunión del martes, ¿no?, por parte de los colectivos. Efectivamente, hubo una buena participación, estuvieron presentados casi todas las cosas culturales de Ubrique, empresarios, todo, centro tecnológico, en fin, asociaciones, sindicatos, en fin, estuvo bastante animado y la verdad es que hay que agradecerle a ellos también que vinieran con esos nombres ya apuntaditos, algunos traen un currículum bien hecho y con toda la trayectoria de esas personas en su vida laboral. Y la verdad es que fue muy ameno y estuvo muy bien. Todos los participantes les doy las gracias desde aquí, como también lo hice el mismo día, y que no decaiga, que ya sabemos que el año que viene tenemos que volver otra vez a hacer elecciones de personas y que estemos pensando desde hoy ya a ver a quién vamos a presentar el año que viene. Pues ya decimos que se dan al público, se dan a conocer los nombres de los galardonados precisamente para que el próximo viernes pues haya muchísimas personas, familiares, amigos, todos los que queramos asistir a ese acto que es público, bueno, pues para respaldar, para acompañar a todas estas personas que van a ser homenajeadas por su trayectoria en el sector de la piel. En otra oportunidad. Desde el año pasado se decidió que fuera público para que las personas, porque hay amigos que no se enteran hasta que se le ha dado el homenaje. Entonces hay muchos amigos que dicen, ay, que era mi amigo y yo no pude asistir, hay que ver. Entonces se dijo el año pasado que este año se iba a hacer público antes, no antes sin avisar a los propios homenajeados, pero sí a hacerlo público lo más pronto posible para que la gente tenga posibilidad de acompañar a sus amigos, a sus familiares, ese día tan especial para ellos. Maribel, ¿en qué va a consistir el acto? ¿Qué habéis pensado? Aunque más o menos siempre mantiene una misma línea. Bueno, pues más o menos la línea es la misma. La línea es presentar a los homenajeados y, bueno, sus familiares sí han quedado en hacer un escrito, aunque no sea muy grande porque son mucha gente, pero sí que tengan un detalle para con su familia y sus nietos o sus hijos, pues les harán un pequeño carta que traerán escrita y le dirán algunas palabritas. Y después pues ya es la entrega del homenaje a cada uno de ellos y después pues habrá una copita que por gentileza del ayuntamiento pues tendremos esa copita en el claustro del convento. Pues un encuentro, como decimos, entre personas en definitiva que se han volcado con el sector de la piel, ese homenaje del Día del Petaquero que tendrá lugar el próximo viernes 6 de junio. Ya cambiando de tema, Maribel, me comentabas que sobre lo que es el Museo de la Piel en sí, me decías la visita de 5 grupos en el día de hoy, digo como reflejo de lo que pasa cada día ahí en el museo. Efectivamente, esto es un ir y venir de gente continuo. Por ejemplo, hoy tenemos 6 visitas de 6 excursiones diferentes, ya hemos atendido a 2, nos queda otra y después esta tarde tenemos 2. Así que esta tarde pues nos toca trabajar un poco más tarde porque las 2 no se pueden hacer en 2 horas. Entonces tendremos que estar un poco más para poder atender estas 2 visitas pendientes esta tarde. ¿De dónde suelen venir, Maribel? Pues mira, de todas partes de España. Incluso están viniendo cada día más extranjeros. Por ejemplo, de Noruega, nos están viniendo casi toda la semana una excursión de Noruega, que vienen a través de Ronda, del pueblo de Ronda, que nunca nos había visitado, pero llevamos ya 4 excursiones de extranjeros noruegos que las traen unos guías que han descubierto el museo y les ha gustado, y entonces siguen trayendo a gente toda la semana. Y después también muchos ingleses también. Ayer tuvimos la suerte de tener aquí ya por 4º año consecutivo a los niños franceses que han venido de Francia con sus profesores para visitar nuestro museo. Ellos están instalados en Cádiz, pero como visita extraordinaria tienen venir a Ubrique todos los años. Los profesores son los mismos, pero los niños son diferentes, y todos los años vienen con una gentileza tremenda, que incluso nos traen galletas de Francia. Ahí tenemos 2 cajitas de galletas que las tenemos aquí estos días para dárselo a la gente que nos viene por aquí. Así que fíjate tú qué agradecimiento a estos 2 profesores que gustosamente pues vienen ya 4 años seguidos, ¿no? Así que, bueno, pues como decimos, cada vez más el número de visitas. Por ejemplo, en lo referente a grupos concertados, no solo de España, sino de fuera de nuestro país. Lo importante, sobre todo, es introducirse dentro de lo que son, bueno, pues esos tours que se realizan a través de diferentes localidades. Una vez que se incluye una localidad, un museo, como en este caso el de la piel, Es muy importante porque ya van llegando los grupos de forma continua, ¿no? Efectivamente, tenemos la agenda y la verdad que la tenemos muy repleta. Estamos intentando siempre de llevar una agenda en condiciones para no aglomerar a muchísima gente aquí, para poderlos atender bien. Pero claro, esto es increíble e imprevisible, porque ya sabemos que el viaje, que la gente, que se para más que otro, en algunos sitios se tienen que parar más que de lo previsto, que incluso pues algunas veces, como ha pasado esta semana, nos hemos visto con dos excursiones, una estaba programada una hora y otra hora, dos horas de diferencia, llegaron las dos a la vez. Bueno, pues mientras que uno de nosotros se queda con ellos en el patio haciéndole una introducción, el otro hace la visita guiada y después al contrario, para que las personas pues no se vean todos, porque de momento no podemos meter más de 50, 60 personas en las instalaciones, no podemos meter todo de una vez, porque entonces nadie ve nada, todo es personas, ¿no? Sí. Entonces procuramos de hacerlo de la mejor manera posible para que las personas tampoco se lleven mala impresión, ¿no? Sino que lo hagan amenamente y que lo hagan pues con la vista despejada para poder ver todos los artículos que tenemos alrededor de los salones. Sí. Bueno, pues la exposición sobre el sector de la piel, el principal aliciente, pero además, si te parece, Maribel, podemos recordar lo que son las exposiciones que ahora mismo acoge el convento. Llegamos al fin de semana y es buen momento para acercarse por allí. Ahora mismo, ¿qué podemos ver? Pues mira, tengo que decir que está viniendo mucha gente de Ubrica de las exposiciones estas que ponemos, que son el certamen local de pintura, que ya mismo finaliza, pero que ha venido todos estos fines de semana pasado y día, han venido mucha gente de Ubrica a verlo. Y este año tenemos también, coincidiendo con el certamen local de pintura, también las esculturas de Alejandro Pedraja, que son unas esculturas preciosas y está trayendo también mucha gente. Así que lo tenemos ahora mismo puesto en el ofertorio del convento, y en el claustro pues tenemos el certamen local de pintura. Pues es, por ejemplo, parte de la oferta cultural de la que podemos disfrutar este fin de semana en nuestra localidad. Pueden acercarse por allí, por el Museo de la Piel, y también, por supuesto, pues contemplar lo que es la propia exposición del sector marroquinero, porque cada cierto tiempo vais cambiando, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que, por ejemplo, ahora estamos en proyecto de poner pues todos los útiles que usaban los zapateros, ¿no? Ya tenemos la mesa y tenemos un montón de utensilios que, por gentileza de unos familiares, pues nos han llegado cosas específicas del zapato, que también fue algo muy relevante en Ubrique en algunos años, y que eso se fue perdiendo por desgracia, pero que había gente que tenía todos esos materiales y que han sido donados al museo para poner nosotros también ese pequeñito taller de zapatería como lo tenían nuestros antepasados antiguamente. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Maribel. Recordamos los galardonados en esta edición del Día del Petaquero, homenaje que va a tener lugar el próximo 6 de junio para la categoría de petaquero Juan Zapata Vázquez, en la categoría de viajante Diego Ríos Domínguez, en la categoría de empresarios Luis Vilches Moreno, mientras que también habrá una mención de honor para las hermanas Carmen León Gómez y Paca León Gómez. Así que, bueno, pues son las personas galardonadas, como decimos, en esta edición 2014 del Día del Petaquero. Maribel, que de todas formas lo recordaremos en los próximos días, sobre todo para que haya seguro, de todas formas se llenará el convento de Capuchino para este acto de homenaje, pero lo recordaremos, como decimos, la próxima semana, será el viernes próximo a partir de las 7:30 allí en el convento de Capuchinos. Maribel, te dejamos porque estás esperando a varios grupos todavía, así que todavía. Como bueno, siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por dejarnos decir todas estas cosas y también darle un saludo a todos los que nos escuchan, que sé que son mucha gente la que nos escucha, porque después nos lo comentan por la calle. Así que a todos ellos, que tengan un buen día, que hoy es viernes y que ya descansar. Muy buenos días a todos y que tengáis un fin de semana extraordinario. Gracias, igualmente. Buenos días. Adiós.